Estos son los titulares del viernes 29 de julio. Presidentes de Estados Unidos y China intercambian advertencias en videoconferencia de más de 2 horas. El primer ministro de Japón instará a las potencias nucleares a ofrecer mayor transparencia acerca de sus capacidades. El gobierno de Japón permitirá que las prefecturas emitan sus propias declaraciones para contener la pandemia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, sostuvieron el jueves una videoconferencia por espacio de más de 2 horas en la que discreparon respecto a Taiwán. Xi advirtió a Biden que no juegue con fuego. Ambos mandatarios no dialogaban desde marzo. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la conversación formaba parte de los esfuerzos para gestionar con responsabilidad las diferencias entre ambos y trabajar en conjunto donde coincidan los intereses. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó: "El presidente Biden puso de manifiesto que la política de Estados Unidos no ha cambiado y que nuestro país se opone con vehemencia a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". Según funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Xi había dicho a Biden que su país se opone firmemente a los movimientos separatistas por la independencia de Taiwán, y a la interferencia de fuerzas externas. El mandatario chino afirmó: "La resuelta protección de la soberanía nacional y de la integridad territorial es la firme voluntad de los más de 1.400 millones de ciudadanos chinos". Las relaciones bilaterales se han complicado debido a que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, expresó su intención de visitar Taiwán. Funcionarios de la Casa Blanca asesoran a los miembros del Congreso respecto a viajes internacionales. Jean-Pierre explicó: "Les damos consejos sobre la evaluación tanto geopolítica como de seguridad nacional y de ellos depende la decisión". El presidente Biden reconoció que autoridades militares le habían advertido que una visita de esas características no sería una buena idea. A la Casa Blanca le preocupa que el viaje irrite de manera innecesaria a los funcionarios chinos. Se prevé que el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, exhorte a los estados poseedores de armamento nuclear a que ofrezcan mayor transparencia acerca de sus capacidades atómicas. El mandatario haría el llamamiento durante un discurso que pronunciará en una conferencia internacional la próxima semana. Kishida se convertirá en el primer líder japonés en asistir a una conferencia encargada de revisar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. El siguiente encuentro de esta naturaleza comenzará el lunes en Nueva York. Kishida se dirigirá a los presentes con el trasfondo de las amenazas de emplear armas nucleares hechas por Rusia durante su invasión de Ucrania. El primer ministro probablemente aproveche su discurso para anunciar la intención de Japón, único país que ha sufrido bombardeos atómicos, de promover formas pragmáticas de lograr un mundo libre de este tipo de armamento. Kishida probablemente exprese su disposición para facilitar el diálogo de Estados Unidos con Rusia y China como parte de los esfuerzos por reducir sus arsenales atómicos. Se prevé que Kishida transmita la voluntad de Japón de adoptar el liderazgo a la hora de sostener conversaciones de alto nivel dirigidas a permitir que entre en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Este fue creado para prohibir todas las detonaciones atómicas en la Tierra, ya sea por motivos militares o pacíficos. Kishida buscaría crear ímpetu para la abolición de las armas nucleares en anticipación a la cumbre del Grupo de los Siete que tendrá lugar en 2023 en Hiroshima. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Japón decidió instaurar un nuevo sistema que permitirá a las 47 prefecturas del país emitir sus propias declaraciones para fortalecer las medidas contra el coronavirus. El jueves, Japón informó de un número sin precedentes de más de 230.000 contagios diarios de coronavirus en momentos en que prevalece la propagación de la subvariante Omicron BA5. Tokio, por su parte, superó por primera vez las 40.000 infecciones diarias. El primer ministro, Kishida Fumio, se reunió con los ministros a cargo del manejo de la pandemia para analizar la manera de afrontar la séptima oleada de infecciones que sufre Japón. Compartieron el punto de vista de que está aumentando el número de personas con fiebre que acuden a los hospitales y que la saturación de las instituciones médicas avanza a ritmo acelerado. Los ministros coincidieron en la necesidad de evitar que las instituciones médicas lleguen al límite de su capacidad y en preservar al mismo tiempo las actividades socioeconómicas. De conformidad con el nuevo sistema, que se dará a conocer hoy viernes, los gobiernos prefecturales pueden emitir declaraciones para combatir la subvariante BA5 cuando aumente la carga sobre las instituciones médicas en sus áreas, por ejemplo, cuando la tasa de ocupación de camas de hospital reservadas para pacientes de COVID-19 exceda el 50%. Bajo esas declaraciones, los gobiernos locales instarán a los residentes a tomar medidas anticontagio, incluyendo vacunaciones anticipadas y teletrabajo. También podrán instar a los ancianos y a las personas con padecimientos subyacentes a evitar los lugares concurridos. Meteorólogos de Japón informaron que la tormenta tropical Songda, conocida como el tifón número 5 en el sistema japonés, se ha formado sobre aguas al sur de Japón. La Dirección de Meteorología advirtió que la tormenta se aproximaría a las sureñas islas de Amami en la noche del viernes. Agregó que en esas islas y en la zona sur de la región de Kyushu podrían producirse fuertes lluvias. Instan a la población a mantenerse al tanto de los informes meteorológicos. El Ministerio de Educación de Japón anunció que planea restablecer en un plazo de 5 años el número de extranjeros que viajan a Japón por estudios a los niveles registrados antes de la pandemia de coronavirus. En 2019, Japón había aceptado a unos 310.000 estudiantes extranjeros, una cifra récord. En los siguientes 2 años, esa cifra se redujo en un 20% debido a la pandemia. La proporción de estudiantes extranjeros que encuentran empleo en Japón también ha disminuido. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.